Hola a todos, soy Ana Alonso y una semana más les doy la bienvenida a Donde Lenguas. Este es el último programa de la temporada. Para los que solemos colaborar en Donde Lenguas, es nuestro último programa aquí, en Radio USAL, ya que todos somos alumnos de último año. Por eso, antes de nada, me gustaría decir que ha sido un gran placer hablarles todas las semanas cualquier asunto relacionado con la traducción y la interpretación. También me gustaría agradecerles a todos ustedes, los oyentes, que nos hayan sintonizado durante todo este tiempo. Bueno, como queríamos despedirnos a lo grande, hemos creído que la mejor manera de hacerlo era invitando a Carlos Fortea. Buenas, Carlos. Hola. Muchas gracias por venir hoy y por poner el broche de oro a la temporada. Para los que no lo conozcan, Carlos Fortea es doctor, en Filología Alemana por la Universidad Complutense, traductor literario desde 1986, vicepresidente de AC Traductores, colaborador habitual de revistas como El Trujamán, Revista de Libros Ituria y codirector desde 2010 de la revista Vasos Comunicantes. También es profesor titular de traducción en la Facultad de Traducción de Salamanca y exdecano de esta misma facultad. He simplificado mucho su larga trayectoria profesional, pero por si no se han dado cuenta, esta breve presentación ha sido suficiente para demostrar la gran valía de Carlos. Para los que se han quedado con ganas de oír el nombre de alguno de los autores a los que ha traducido, les diré que autores clásicos como Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann o Stefan Zweig han pasado por sus manos, así como autores contemporáneos como Anna Seghers, Wolfgang Köppen, Thomas Bernhard o Günter Grass. Además, es autor de la novela Impresión bajo sospecha, publicado en 2009, la novela El diablo en Madrid, de 2012, y El comendador de las sombras, de 2013. En esta entrevista me acompaña también Cristina González, a la que ya conocerán por otras colaboraciones en programas pasados. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Bueno, ya después de esta presentación, creo que ha sido lo suficientemente amplia como para hacernos una idea de cuál es la carrera de Carlos, pero me gustaría empezar por los principios, como se debe empezar generalmente. Puede parecer una pregunta trivial, pero ¿cómo y por qué empezaste a traducir? Pues bueno, a mí no me parece una pregunta trivial porque esta es una de esas profesiones que se supone que nadie quiere ser desde niño, ¿no? Entonces cuando me preguntan a alguien que quiere ser de pequeñito y quiere ser de mayor, pues quiere ser astronauta o bombero, pero no se le ocurre ser traductor, ¿no? Muy simplemente, yo empecé a traducir porque quería escribir. O sea, mi idea en aquel momento era directamente dedicarme a traducción literaria, cosa que llegó después. Es decir, no es fácil entrar en eso y me costó un poquito, ¿no? No demasiado tampoco, pero me costó. Y entonces, bueno, la traducción me parecía una forma de escritura, me lo sigue pareciendo hoy, y me parecía además una forma de ganarme la vida mientras escribía otras cosas. Bueno, claro y conciso. Y bueno, como ya hemos visto en la introducción, tienes una trayectoria muy larga en distintos campos, todos relacionados con la traducción. Uh-huh. ¿Y cómo consigues compaginar todos esos trabajos? Pues no lo sé, es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo ya no lo sé. Es verdad que duermo poco, de manera habitual. Yo creo que todo tiene que ver con la época en que yo fui traductor freelance. Cuando eres traductor freelance te acostumbras a un ritmo de trabajo y a un ritmo de vida muy, muy intenso. Traduces muy deprisa, vives muy deprisa y llega un momento en que eso se convierte en un hábito. Entonces ahora que ya no tengo que correr tanto, no dejo de correr. Con lo cual el resultado final es que tengo una productividad muy alta. Realmente esa es la realidad, ¿no? Y no lo digo como mérito, sino siempre el resultado de una forma de funcionar, ¿no? Bueno, volviendo también a los inicios como traductor, me gustaría preguntarte por tu época en Berlín, justo después de la caída del muro. ¿Cómo viviste como traductor del alemán la caída del muro y los años posteriores? La verdad es que fue una experiencia bastante impresionante por circunstancias de la vida. A mí me pidieron de una revista, la revista Ajo Blanco, que ya no existe ahora, me pidieron que fuera a Berlín a hacer un reportaje sobre la caída del muro y la unificación de Alemania, justamente 7 meses después de la caída del muro. Yo había estado allí antes, había conocido el muro cuando el muro estaba puesto, ¿no? Bastante tiempo antes. Y tenía un perfecto recuerdo de lo que era aquello y entonces, claro, llegar a aquella ciudad que había sido tan triste y tan absolutamente, pues eso, sometida a una dictadura y encontrármela convertida en una fiesta, cruzar el muro a pie, porque cuando yo estuve allí el muro todavía existía y lo que tenía eran brechas. No había sido demolido, ¿no? Sino que entrabas, pasabas al lado oriental por un agujero, ¿no? Uh-huh. Realmente realmente era muy, muy impresionante. Y encontrarme a toda aquella gente que estaba en aquel momento ansiosa de libertad por una parte y sufriendo por otra parte, y eso lo traté de reflejarlo en mi reportaje en aquel momento, que fue un poco contracorriente sobre lo que se estaba publicando en aquella época, estaban sufriendo ya los primeros impactos de lo que iba a ser una invasión económica. Es decir, Occidente, la historia dirá que Occidente fue muy fraterno con Oriente, pero la realidad en su momento es que se compraron la parte oriental y se la compraron a bajo precio. Entonces fue un proceso de explotación bastante terrible. O sea, hablabas con la gente y la gente te decía es que vienen con un talonario de cheques y se lo quedan todo, ¿no? Y fue una experiencia bastante dura en ese sentido, ¿no? O sea, recuerdo que el artículo que publiqué se titulaba El verano de nuestro descontento. O sea, no era lo que parecía, ¿no?, en aquel momento. Evidentemente eso te influye, claro, y además te influye el haber conocido una literatura, la literatura de la República Democrática Alemana, que era muy importante y que de pronto la meten en un armario. Se considera agua pasada y parece que todo lo que tenía un valor literario deja de tenerlo, ¿no? Entonces yo he visto morir una literatura muy potente que de repente desapareció y que además fue estigmatizada y condenada por la crítica y por la crítica académica, ¿no? ¿Y esto último afectó mucho a tu carrera como traductor de alemán? La verdad es que no, porque yo no, por circunstancias de la vida, había traducido muy poquitos autores de la República Democrática Alemana. Incluso los que he traducido, como por ejemplo el caso de Anna Segers, la obra que yo traduje es una obra anterior a la existencia de la propia República, República Democrática, ¿no? Es una obra sobre el nazismo, con lo cual realmente directamente no me afectó. Me afectó en tanto que germanista, en tanto que conocedor del mundo alemán, ¿no? Cambiando un poco de tercio, me gustaría hablar pues del mundo profesional, de la traducción editorial, perdón. Un editor recientemente dijo en El Ojo del Polisemo que los currículums que recibían de traductores iban directos a la basura sin abrirlos siquiera. ¿Cómo está el mundo de la traducción editorial actualmente? ¿Se percibe algún progreso en cuanto a los derechos del traductor y la educación del cliente? Si me permites, voy a empezar por rebatirle respecto a lo de los currículums. A lo mejor él los tira, pero no es verdad. O sea, yo he tenido una experiencia muy numerosa, una casuística muy larga con esta historia de los currículums, y los currículums no se tiran nunca. Y ahora que no ocupan espacio, menos todavía. Quedan en un espacio del ordenador y la gente recurre a ellos cuando le hace falta, simplemente. Es verdad que a lo mejor no es la vía más eficaz para encontrar trabajo, pero sigue siendo una vía para encontrar trabajo. Y eso me importa mucho dejarlo claro. El mito del currículum en la papelera es un mito que muchas veces se hace como disuasorio para que no te lo manden. Pero no es verdad. Los que reciben los guardan y acuden a ellos de vez en cuando. Dicho eso, ¿que cómo está la situación? Bueno, la situación, a mí me gusta admitir los progresos en lugar de estar siempre quejándonos de lo que falta, ¿no? Es verdad que seguimos teniendo cosas pendientes, importantes, pero es verdad que la traducción editorial ha progresado muchísimo en los años en los que yo llevo en ella, ¿no? Desde que la Ley de Propiedad Intelectual se aprobó hasta hoy, que ha cumplido 25 años, el camino ha sido un camino hacia hacerla cumplir. Es decir, la ley no se empezó a cumplir el día siguiente de aprobarse. De hecho, no la cumplía nadie. Hubo que trabajar muchísimo y la asociación a la que pertenezco trabajó muy duro en eso para conseguir que las editoriales empezaran a respetarla. Pero yo creo que el balance es bueno. Al cabo de 25 años hemos progresado muchísimo, lo que no quiere decir que hayamos conseguido todo lo que queríamos y lo que no quiere decir que no nos enfrentemos a problemas muy serios en este momento. Como por ejemplo, los grandes grupos editoriales respetan muy poco la ley. Eso es muy problemático cuando copan un porcentaje del mercado muy grande. En cambio, estamos haciendo progresos muy grandes con las editoriales independientes. Sin ir más lejos, ya hay alguna editorial independiente, como por ejemplo esta editorial nórdica a la que hablábamos antes, a la que nos referíamos antes, que ha aceptado ya incorporar el contrato tipo pactado por la Asociación de Traductores y la Federación de Gremios de Editores. Eso supone un contrato que para nosotros es inobjetable, que tiene todo lo que tiene que tener. Eso es, yo creo que es la primera vez que podemos decir eso en estos últimos 25 años. Ya hay editoriales que lo están aceptando y tenemos la perspectiva de que lo acepten más. De hecho, en esta próxima legislatura, la asociación se va a esforzar muy notablemente en conseguir que eso sea uno de sus objetivos fundamentales, ¿no? El hacer un catálogo de editoriales que aplican el contrato tipo, es decir, que cumplen escrupulosamente la ley. ¿Y qué hacer con las que no lo hacen? Seguir denunciándolo, seguir diciendo lo que estamos diciendo aquí en este momento, ¿no? Es decir, bueno, mire usted, es que los grandes grupos no están respetando la ley en todos sus extremos. Y muchas veces no lo están respetando de manera para nosotros incomprensible, por cuestiones, alegan, por ejemplo, dificultades burocráticas del tipo de que les da mucha guerra eso de tener que mandarles liquidaciones de derechos todos los años, ¿no? Pues claro que sí, lógicamente, pero es que los derechos no se discuten así, ¿no? Entonces, esto está siendo ahora mismo una pelea importante. Hay desencuentros muy grandes, a veces tenemos la sensación de que no hablamos de lo mismo cuando estamos reunidos con alguno de los representantes de los grandes grupos. Digamos que sus objetivos comerciales predominan sobre todo lo demás y eso no es tolerable. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que podemos desempeñar los jóvenes traductores que entramos ahora al mercado laboral? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante es que los jóvenes traductores tengáis conciencia de eso y por tanto tengáis conciencia de que es una obligación profesional reclamar, reivindicar, presionar, insistir. No es una cuestión solamente de tarifas. En muchas ocasiones el alboroto general se arma en torno a las tarifas, ¿no? De repente dicen, no, es que yo creo que pago un precio inaceptable. De acuerdo, inaceptable en términos morales es una cosa. Inaceptable en términos de que un joven traductor pueda en un momento intentar entrar al mercado y no encuentre otra vía, yo no sería capaz de condenar a ese chaval por aceptar un precio que no le apetece aceptar a él y no le apetece aceptar a nadie. El problema no es de tarifas, el problema es de intentar presionar para que se cumplan los derechos, es decir, para que haya derechos de autor reconocidos en el contrato, para que el nombre del traductor aparezca donde tiene que aparecer, haya visibilidad, se respete el derecho moral de corregir las pruebas y que no te las corrija otro, que la última palabra en la corrección sea la tuya y no la del corrector, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto también el tema de las tarifas, claro, el tema de las tarifas es un tema en el que todos tenemos que presionar al alza porque objetivamente son muy bajas para todo el mundo, quiero decir, no es que haya una franja de traductores que viven bien y una franja que viven mal, sino que los que más ganan, ganan poco, es decir, es un sector en el que el sector editorial se ha mantenido durante décadas en la idea instrumental de que eso es algo que necesita, pero no algo que valora debidamente. Entonces, con las honrosas excepciones de siempre, claro, hay dos o tres editoriales que pagan bien a dos o tres traductores, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces ahí tenemos que seguir luchando. Yo lo que pediría a los nuevos es que salgan con esa conciencia de que tendrán que presionar, de que presionando todos a la vez se consiguen las cosas, que es así como hemos conseguido lo que tenemos, porque no hemos tenido nunca el poder para imponerlo. Siempre hemos sido los defensores de la convicción. Hemos ido presionando a la gente y poco a poco hemos ido consiguiendo que acepten lo que es de derecho, lo que es de justicia. Gracias a eso tenemos una ley, gracias a eso tenemos una aplicación cada vez mayor de esa ley y progresos evidentes en la relación con muchos de los editores. Espero que ahora con la nueva normativa que el Ministerio pretende aprobar, pues los derechos que tenemos no solamente se mantengan, sino que se amplíen y se busquen soluciones legales a cosas que ahora mismo no las tienen, ¿no? Hay, por ejemplo, una vieja reivindicación nuestra es que muchos de los incumplimientos no tendrían que ser perseguibles individualmente, sino de oficio. Que la asociación, por ejemplo, pudiera denunciar que tal editorial no hace esto y se le persiguiera. Hoy en día la ley vigente prescribe que tiene que ser cada traductor el que reclame y eso muchas veces hace que la gente tenga un razonable temor a que la reclamación la gane, pero pierda la relación laboral, ¿no? Y en cuanto a ACE Traductores, ves que cada día más, pues eso, traductores jóvenes recién salidos de la facultad se unen a la causa. Afortunadamente sí. De hecho, una de las cosas que tenemos en ACE, que es la llamada presección, en la que cualquier persona se puede apuntar y acceder con pagando una pequeña cuota, acceder a parte de los servicios de la asociación mientras traduce los dos libros que pedimos para asociarse formalmente, a esa percepción se apunta mucha gente nueva, lo cual es un indicio de que la asociación interesa y que efectivamente se reconoce en ella un interlocutor, ¿no? Y las altas aumentan, es decir, la asociación ha estado en constante crecimiento durante estos últimos 30 años de vida que tiene, ¿no? Y esperamos que siga siendo así. Yo creo además que nosotros esperamos precisamente de los nuevos el cambio definitivo. Tened en cuenta que la mayoría de nosotros somos traductores que entramos en la traducción de manera espontánea, no había un camino, no había una vía. El hecho de que ahora la haya va a cambiar completamente el panorama. Llevará unos años, claro, pero yo lo veo clarísimo. Dentro de 10, 15, 20 años, todos seréis licenciados en traducción o graduados en traducción, los que seáis socios de la asociación, ¿no? Y eso le dará un perfil completamente distinto, muchísimo más homogéneo y, por tanto, muchísimo más capaz de reivindicar. Me gustaría volver a algo que has comentado antes, y es que has mencionado que los currículums no son suficientes ni la mejor vía para conseguir trabajo. No muchos traductores o futuros traductores editoriales se preguntarán, bueno, pues ¿cuál es la mejor vía? El problema es que el sector editorial no tiene vías de acceso definidas. El sector editorial español es bastante caótico, en contra de lo que pudiera parecer visto desde fuera. Es decir, no tiene una estructuración muy clara de cómo funciona. Los editores acceden a los traductores pues cuando lo necesitan y no en otro momento. Es decir, no se plantean el tener una estructura mental que diga yo necesito para mi negocio esto, esto y esto y también traductores y por tanto voy a ver cómo los busco y con qué criterio los selecciono, sino que funcionan al libro. Es decir, de repente necesito un traductor de sueco y lo busco. ¿Y cómo lo busco? Pues en ese momento lo solucionan. O bien acuden a la asociación, a veces nos preguntan directamente y le pasamos el bloque del censo que tiene ese idioma y que ellos elijan a quien quieran, ¿no? Pero es muy frecuente todavía el sistema tan español de llamar a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿no? Mientras esto no cambie, no vamos a tener una vía de acceso fácil de organizar, ¿no? Con lo cual sigue siendo muy importante el que la gente sepa que existes. No solamente es enviar el currículum a los posibles empleadores, sino también participar en todo cuanto tiene que ver con la traducción para que la gente sepa que estás ahí y tenga conciencia de tu existencia. Hay muchísimas veces, y podría dar casos hasta aburrirme, de gente cuyo primer contacto editorial ha sido prácticamente casual. Estar hablando de determinada cosa con alguien y que de repente diga, pues mira, precisamente ocurre que alguien está buscando. Y así muchas veces se consiguen las primeras cosas, ¿no? Así es como yo conseguí mis primeros trabajos. Y claro, lo que uno tiene que ser consciente es que cuando consigue el primero, entonces ya es cosa suya. Es decir, tienes que hacer muy bien ese trabajo porque ese primer libro se va a convertir en 5.000 anuncios de tu nombre que van a ir puestos en cada uno de los ejemplares. Lo bueno es que una vez pasada esa frontera del primer libro, el sector editorial es muy endogámico. No en el mal sentido, sino en el bueno. Es decir, los editores son los primeros que leen las fichas de tus libros, por hábito profesional. Un editor coge un libro, lo abre y se lee la página de créditos entera para ver quién ha hecho qué. Con lo cual tu nombre circula. La barrera del primer libro es la que es difícil de saltar, pero después de la barrera del primer libro todo se vuelve mucho más fácil. Porque ya hay un producto que se puede consultar. Puedes ir allí y por un módico precio comprobar qué tan traducido está, ¿no? Entonces eso abre puertas. Y un poco, ¿cuál crees que debería ser el perfil ideal, entre comillas, de un buen traductor editorial? O de un buen traductor literario, más concretamente. Yo diría que una persona con un enorme amor por la literatura y por la lectura es lo primero, porque no vas a traducir bien si no lees mucho. No vas a traducir bien si no tienes mucha curiosidad literaria, es decir, si no te apetece leértelo todo, cosa que es imposible, pero que hay que querer. Y luego una persona en general con una curiosidad intelectual grande, porque lo fundamental que te vas a encontrar traduciendo libros, ya no digo literatura, sino libros, es con un montón de dificultades de documentación. O sea, vas a tener que acudir a cosas absolutamente inesperadas para resolver problemas, ¿no? Estás trabajando en una novela policíaca y de repente aparece una autopsia. Estás trabajando en una novela histórica y de repente te encuentras con que te describen con toda minuciosidad cómo asediaban los romanos una ciudad. Y tenían una técnica muy depurada. Y está recogida en textos de su época y te los tienes que leer en un momento determinado, ¿no? O sea, uno se tiene que acostumbrar a que a lo largo de su carrera va a ir incrementando una enciclopedia personal que va a llevar consigo y que va a ser más importante que lo que busque. Porque esa enciclopedia personal te permite que lo que encuentras en Google encaje en un puzzle de conocimientos que tú ya tienes, ¿no? Me diréis, ¿y cómo se hace eso al principio? Pues al principio no se hace. Es un chico que ya se va haciendo. Evidentemente, cuando uno tiene 20 años, pues no ha leído lo bastante porque no ha tenido tiempo, sencillamente. Eso es, hay que saberlo, hay que saber que es una cuestión de larga paciencia, de querer avanzar y de ir avanzando poco a poco. Que lo cierto es que sorprende ver cómo tantas dificultades a la hora de traducir luego se ven remuneradas pues precariamente, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. No sé si esto puede llamarse un acto de reivindicación y de decir, bueno, pues los traductores literarios... Es que es sorprendente, sí, sorprendente cómo llegados a este punto de la civilización occidental seguimos teniendo que discutir lo evidente. Y decir, mire, en primer lugar, yo le estoy escribiendo un libro que es otro libro que el original, que si está bien escrito, depende de muchos factores. Depende, en primer lugar, de mis propios conocimientos de lengua. En segundo lugar, de mis propios conocimientos de la otra lengua. En tercer lugar, de todos los conocimientos enciclopédicos de los que estamos hablando, que abarcan muchísimas cosas. La cantidad de veces en que en un texto aparece una alusión, que la ves o no la ves, uh-huh. Hay cosas que no se pueden buscar, porque no sabes que hay que buscarlas. Uh-huh. O sea, uno puede encontrar una frase que suena extraña. Y ya está. Si se te enciende la luz verde y tienes el sexto sentido, la luz roja, perdón, y tienes el sexto sentido de que puede ser, por ejemplo, una frase hecha, o puede ser una cita, pues lo buscas. Y cuando lo encuentras dices, menos mal que se me ha encendido la luz roja, porque iba por un camino completamente distinto. Esto quiere decir que al final eso presupone en el traductor una cultura enorme que no todo el mundo tiene. Es decir, que pocos tienen. Que todo eso no se remunere es misterioso. Son cosas que llaman la atención. Sobre todo, porque esto no es una cuestión de que estemos pidiendo más y más y más, es una cuestión de que el reparto del libro está muy mal hecho. O sea, es completamente ilógico que el 40% del valor de un libro se lo lleve la distribuidora. Y que los editores prefieran discutir conmigo que con la distribuidora porque es más fácil. ¿Cuánto le queda al traductor entonces? En porcentaje de derechos, un traductor suele llevar un 1%. Menos mal que el anticipo es mayor, ¿no? Pero que es de lo que los traductores viven, ¿no? No viven de los derechos, que casi nunca se cobran, sino del anticipo, ¿no? Los derechos solo se cobran cuando el libro ha vendido por encima de 20.000 ejemplares. Los libros de menos de 20.000 no suelen devengar derechos nunca, porque con un 1%, imaginad lo que se cobra un 1% sobre el precio de tapa. 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos, hasta que se cubre los 2, 3.000, 4.000 euros que puedas haber cobrado anticipo, pues no lo ves nunca, ¿no? Con lo cual solamente a partir de grandes tiradas empiezas a percibir. Entonces, claro, dices, si el librero se lleva un 20% y el distribuidor se lleva un 40% y el editor se lleva un 30% y el autor se lleva un 10%, que también es escandaloso, porque que el que ha puesto en marcha todo el proceso del libro lleve un 10% de su contenido económico, pues claro, dices, aquí algo no está bien, ¿no? Esto sí que es por amor al arte, porque viendo lo que se cobra, sí que... No, yo no diría que sea por amor al arte. Yo diría que sin amor al arte no funciona. Pero no es por amor al arte. Es una profesión y queremos que sea una profesión digna de la que vive dignamente. En ese sentido, sí que cobra mucha importancia el asociacionismo, porque, como bien dices, si es traductor por traductor, ¿cómo hay que reclamar? Obviamente la gente se echa atrás. Yo os puedo asegurar que sin el asociacionismo no se hubiera conseguido lo que se ha conseguido. Clarísimamente os lo digo. O sea, cuando un responsable de una asociación sabe que tiene detrás a un colectivo que está dispuesto a respaldarle, la persona con la que habla también lo sabe. Y eso indudablemente sirve. Sirve y sirve de mucho. Esperemos que también sirva con las grandes literarias que, bueno, parece como un poco reacias. Yo estoy convencido de que terminará sirviendo. Es una cuestión de tiempo y una cuestión de constancia. El método de la gota malaya es el más eficaz que se ha inventado nunca. Y tenemos una paciencia interminable. Bueno, ya por último, porque se nos va acabando el tiempo, me gustaría hablar un poco de tu vertiente de autor. Porque sí, eres traductor, pero también eres autor. ¿Nos podrías decir cómo ha afectado todo tu trabajo como traductor esta última vertiente de la que hablamos. En la jerga de los traductores lo llamamos autor de obra propia, porque autores somos siempre. Claro. Entonces, utilizamos ese término, que es una especie de pacto, para saber de qué hablamos, ¿no? Bueno, es que yo es lo que primero quería ser, ¿no? Entonces, finalmente he llegado a donde quería llegar después de muchas vueltas. ¿Que cómo ha afectado? Pues ha afectado mucho. En la mayor parte del tiempo ha afectado para mal. Me explico. Yo he empezado a publicar tan tarde obra propia, aunque empecé a escribir antes que a traducir, porque la traducción me comía. Es decir, durante muchísimos años, no solamente me comía tiempo, me comía muchísimo tiempo, sino que durante muchísimos años el fenómeno de estar todo el día imitando voces ajenas y tratar a partir de las 8 de la noche de tener una voz propia era una cosa bastante inviable. O sea, yo me ponía a escribir y escribía como el libro que estaba traduciendo. No conseguía encontrar mi propio estilo, no conseguía liberarme de las traducciones, porque las traducciones eran absorbentes. Yo podía estar traduciendo en mi época freelance, podía estar traduciendo 5 libros a la vez, porque es una cuestión económica también. O sea, o traduces 5 libros a la vez o no obtienes los ingresos suficientes para vivir bien si solo te dedicas a la editorial, ¿eh? Normalmente yo no me dedicaba solo a la editorial, me dedicaba también a la traducción industrial, traducía de todo, textos jurídicos, técnicos, generales, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, el caso es que estaba inmerso en la escritura ajena y no encontraba momento para la propia ni voz para la propia. Ha tenido que ser a partir de un momento determinado, supongo que con una madurez personal determinada, el que haya podido separarme de eso, ¿no? Y entonces empezar a escribir por mi cuenta. Una vez que empiezo a escribir por mi cuenta, ¿en qué me afecta la traducción? Yo creo que lo que es un elemento más de la lectura. O sea, todo lo que he leído se ha incorporado a mí. La gente que lee mis libros me dice que se nota que llevo muchos años conviviendo con el alemán porque escribo frases muy largas. Y seguramente tienes razón. Bueno, pues creo que tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por la responsabilidad de cerrar el programa del año. Y a Cristina lo mismo, muchas gracias. Y nada, al resto de oyentes, decirles de nuevo eso, que muchísimas gracias por haber estado escuchándonos durante todo este año, que ha sido un placer, tanto por parte de Cristina, que ha colaborado muchísimas veces conmigo, como de mí misma, y que hasta el año que viene. Hasta luego. Hasta luego.